no necesita hacer camino para ponerse en actitud de hacer lo que yo quiero, sino que como cable eléctrico ya se encuentra en mí haciendo lo que yo quiero.